En directo Reincidentes y ese Hartos de Aguantar, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy martes 24 de septiembre y nos vamos con las peticiones. Nos escribe Pau y nos dice: para mañana, por favorcito, si mañana es hoy, algo de Dream Theater, pero que no sea una de esas de 17 minutacos. Un saludo. Sí, ya lo he estado mirando, procurando que no... Que esta gente, los Dream Theater, van a reinventar los nuevos CDs de 200 minutos para poder meter ahí tranquilamente uno de sus discos. Nos hemos quedado con este temita de 4 minutitos, La Mar de Majos, de Dream Theater, llamado Far From Heaven. Every day I struggle through it once more. Keep things bottled up, never speaking my mind. Misinterpreted, I'm doing just fine. Every day I put a brave face on, serves me well. There's no end. done what you asked of me. Leaves me nothing to live for. Porque estos melenudos también saben ponerse románticos. Dream Theater, Far From Heaven. Petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Al igual que Manutálica, claro y conciso, como siempre, nos dice CD3, corte 3, un abrazo. Directamente. Pues el CD3 es el disco Master of Puppets de Metallica y el corte número 3, The Thing That Should Not Be. We'll be right back. Metallica y The Thing That Should Not Be. La petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y nos vamos a nuestro Twitter, arroba cdcoleguitas. Nos escribe Patricia Masegosa desde Novelda, en Alicante. Y nos dice: buenas, podéis ponerme Use Me de Hinder. Un saludo. She's a liar. The sex is good, but God, she's got no desire. That's alright, she's taking me on tonight. She's kinda cool, but yeah, she's hot on the outside. Last night got nasty and I'm still kinda tongue-tied. I hate to say it, but she brings out my sick side. That's alright, she's taking me on tonight. She's got me on trial, but I ain't sweating 'cause I'm first on a speed dial. Yeah, that's right, she's taking me on tonight. She always leaves and makes me feel kinda sleazy. It's kinda cool because she already pleased me. I'm lying here just thinking this is too easy. Yeah, that's right, she's taking me on tonight. She's got a whole lot of love, but it's never. Hinder y este tema titulado Use Me, Úsame. Petición que nos hace nuestra coleguita Patria a través de Twitter. Y tenemos una llamada al 971-19-18-23. Esconda de Satanqueta, ¿cuánto tiempo sin saber de usted, caballero? Nos quedamos con los Scorpions, que es lo que nos pide este famosísimo Rock You Like a Hurricane, desde el disco Come Black, disco de Scorpions donde han regrabado temitas. The bitch is hungry, she needs to turn. wakes up loud. Lust is in cages, it's all breaks loose. Just have to make it with someone I chose. Hurricane, Rock You Like a Hurricane, ellos son Scorpions y esta es la petición que nos hace Esconde de esa tanqueta a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. También hay otros métodos, ya sabéis, la web clubdecoleguitas.com, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el Facebook y el Twitter. ¿Será que no hay formas? Es más, nos acaba de entrar una petición por Facebook. Pero antes, Motorhead, Orgasmatron. Yeah. much before a martyred world, an army for the fight. I speak of great heroic days of victory and might. I hold a banner drenched in blood. I urge you to be brave. I lead you to your destiny. I lead you to your grave. Your bones will build my palaces. Your eyes will stud my crown. Orgasmatron, ellos son Motorhead. Y nos vamos con esa petición que tenemos en el Facebook de nuestro coleguita Mike, que nos dice: hola Alex, aún a riesgo de crearme enemigos, lo voy a decir. Ponme el tema que cierra el mejor disco de metal que ha salido en esta isla, Morid hijos de puta, del Love and Swing, de los Crescent Dolls. Gracias y perdón si alguien se ofende. Bueno, esperemos que no, pero con esto tal vez. Tema que irá incluido en la banda sonora de Morid hijos de puta parte 2. Desde Ibiza, Crescent Dolls. Nada ni baila. En la pista de baile, todos nada ni bailan, ahogados en sangre, cientos de cuerpos sin piel. Despellejados gritando con hijos de puta, bastardos intoxicados que convulsionan al ritmo de este debate. Y aunque sea sin vísceras, que la fiesta no pare. Preparada para ti, babas de sonrisa pegajosas, labios con exceso de carmín, dejando huellas en todas las bocas. Sangre y vómitos se pegan a tus pies, los presentes se vuelven animales, rebotan una y otra vez, que la fiesta no pare. Vuela sangre de cabrón, en el suelo se resuelven. del miedo venir. Ensuciando todo en una balsa de mierda. Los burros ya no ganan, los perros ya no ladran. La isla necesita un héroe. Morir, hijos de puta. ¡Morid, hijos de puta! ¡Morid, hijos de puta! Vaya pedazo de título. Ellos son los Crash and Dolls, el tema que cierra su primer disco, Love and Swing, y dentro de la banda sonora del cortometraje que esperemos ver la luz pronto, de Scoria Films, de Adrián Cardona, la segunda parte de Morid, hijos de puta. Más peticiones, nos llama al teléfono 971-19-18-23, Tony de Santa Eulalia. Y nos pide cualquier cosita de este hombre que trae mucha polémica. Ramoncín, hormigón, mujeres y alcohol. Litros de alcohol corren por mis venas, mujer. No tengo problemas de amor. Lo que me pasa es que estoy loco por privar. No te preocupes más por mí. Hormigón, mujeres y el cólere Ramoncín. La petición que nos hace Tony de Santa Eulalia. Litros de ácido, nos dice Manutálica, que le tiraba a Ramoncín. Seguimos, 3 de la tarde, 42 minutos. Con la canción ahora que le daba título al último trabajo de Sober. Superbia. Superbia. Sagrada impunidad que hoy pende de un hilo. El cuerpo siempre será un envoltorio a tirar. Eterna la juventud, poderosa identidad. Oh,

a Dios que antes de morir, con el último golpe de viento, el mar me lleve junto a ti. Más allá del umbral del horizonte, allí donde nunca me alcance la tempestad, buscaré la tierra que el mar esconde, porque solo mi esperanza es la muerte y mi castigo es la eternidad. Alcanzaré mi libertad aunque caiga y lucharé por toda la eternidad. Tierra Santa y ahí la leyenda del holandés errante. Hay que ver lo que ha dado y lo que seguirá dando Piratas del Caribe. ¿Dónde está mi corazón? Quizás entre tus piernas. No me dijiste que no, ya no te acuerdas. Ellos son De Acero, un grupo que se dio a conocer como la banda tributo a Extremo Duro. A mis mentiras. Pero sacaron un pequeño EP de 5 temas y bueno, y su disco. Su disco ya está colgado en su página web, que lo puedes descargar gratuitamente. Recordamos este Mojando en tu corazón. En mi cuerpo tengo tu signo. Le pegué. Sin destino me encontré. Vacío el piso. Ni la sombra ya de mi libro. Se fugó como me vino. Aterricé. Llegué al destino. Seguro mi garganta se encuentra a gusto. Hagan juego, toquen huevo, no va más. Yo no puedo. Subí al cielo y no vi nada. Cagaba, estaba vacío, no había alma. ¿Quién lo imaginaba? Me encontré buscando en tu basura. En tu corazón, ellos son De Acero y poco a poco acercándonos ya al final de este club de coleguitas en este martes 24 de septiembre. Nos vamos con el último disco de Barricada, o el primero, según se mire, en donde no está el Drogas a las voces. flechas cardinales. Como el Alfredo decidieron ser los nuevos cantantes de Barricada tras la marcha del Drogas. Y ahí siguen Barricada y este Flechas Cardinales. Con esto recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo en internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones, ¿por qué no? En nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, en nuestra web clubdecoleguitas.com, en las redes sociales, en Facebook nos busquéis como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un enorme placer acompañarte durante toda esta hora. Y lo dicho, mañana más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! La gaso que yo que pasa, taco de guasa del planeta. Soy tú una funca del que no está arrasando. Luz en bruce de después a montar el gran pollo. Fiesta sonora.